soy de Senegal. Doy clases de lengua y literatura española en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Soy musulmán, como lo indica, me lo indican mis dos nombres. El Hajji es el título que se da a una persona que ha hecho la peregrinación a la Meca. Yo hice la peregrinación entre el 27 de octubre y el 23 de noviembre del 2011. Ir a la Meca es uno de los 5, digamos, puntos que tiene que respetar un musulmán. Pero claro, somos musulmanes en función de nuestra historia, en función de nuestro entorno y en función de nuestro pasado. El Islam vino a Senegal en el siglo X porque Senegal formaba parte de Al-Andalus, y en el siglo X ya en el norte de Senegal había una etnia que son los Tukuler, que ya formaban parte del Andalus. Y mucha gente no sabe, por ejemplo, que cuando Tariq ibn Ziyad, el que conquistó a España en el 711, entre sus tropas ya venían unos africanos de piel negra, porque el Sahara nunca ha sido un impedimento para que se mezclaran los negroafricanos y gente que no era árabe, porque también aquí hay un error. Mucha gente cree que la gente de Marruecos, Argelia, son árabes. No, son bereberes islamizados. Y entre ellos, algunos tenían un idioma muy distinto que no era el árabe. Los árabes viven en la península arábiga, Bahrein, Yemen, Arabia Saudí, etc. Entre los que penetraron en España en el siglo en el 711 figuran unos negros africanos de piel negra, y mucha gente cree que los africanos de piel negra han llegado a España con los cayucos, y no es así, porque si usted lee a Lazarillo de Tormes, uno de los personajes que se amanceba con la madre del personaje es de color negro. Y si usted lee también a Cervantes, El coloquio de los perros, aparece un personaje de piel negra a quien visita de noche otro personaje. En fin, la presencia de los negros en la península fecha de muchos siglos antes. Entonces yo soy musulmán, pero aunque el Islam haya penetrado en el siglo X, la zona de Senegal a la cual yo pertenezco, el Islam solo llegó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, en el sitio donde yo nací, que es Bargny, mis tíos siempre me cuentan que la primera medarsa que se abrió fecha de 1902. Así que el Islam vino a superponerse a muchísimas cosas que existían antes. Teníamos una manera de representarnos el mundo que no era el modo como el Islam se lo representaba. Y poquito a poco nos hemos ido adaptando a las pautas del Islam. Digamos, para resumir de manera grosera, que somos musulmanes, pero hay momentos en que lo nuestro, lo fundamental, la base, la manera de ver el mundo, nos viene, digamos, de un sistema de creencias que no es el Islam. Y algunas de nuestras prácticas recuerdan que no somos musulmanes totales, como dice, como diría o como lo quiere la doctrina. Por ejemplo, en la etnia en que yo vivo, que somos los Lebu somos un subcomponente de los Wolof. Senegal es un país de unas 20 etnias, y los lebus son un subcomponente de los wolof, porque vivimos con los wolof hasta el siglo XVIII, nos rebelamos para no pagar algunos tributos, nos vinimos acercando a la península de Cabo Verde, y en el camino nos mezclamos con los serer, que son otra etnia de Senegal, y algunos nombres patronímicos que llevamos vienen de los serer, y algunas creencias vienen también de los serer. Por ejemplo, en la etnia en que, a la cual yo pertenezco y a la familia en que yo pertenezco, por ejemplo, cuando nace el primogénito, hay una ceremonia en que la madre se pasea con el niño, y en la ceremonia se hacen unos votos, pero votos negativos. A este niño, por ejemplo, que le atropelle un coche, a este niño que lo muerda una serpiente, a este niño que le pase esto y aquello, cosas negativas para que justamente no le pasen. Esto no tiene nada que ver con el Islam. En algunos casos extremos, por ejemplo, cuando surgen algunas enfermedades, el modo como se cura son unas ceremonias en que se sacrifica, por ejemplo, un animal, se ofrece leche a los ancestros, se hacen algunos bailes, por ejemplo, para curar algunas enfermedades de carácter mental. Y esto no tiene nada que ver con el Islam. Y hay un sinnúmero de prácticas de este tipo que siguen muy vivos. Cuando, por ejemplo, yo venía en la zona de Dakar, una señora que tiene unos poderes exotéricos recomendó que se mataran algunos bueyes porque por lo visto se están acercando unas desgracias, y para parar, entre comillas, estas desgracias hubo unas ceremonias que no tienen nada que ver con el Islam. En fin, el Islam vino a superponerse a elementos que estaban ahí, y estos elementos siguen muy vivos, de modo que las creencias están ahí, pero tenemos que considerarlas como elementos dinámicos que nunca estancan, siempre evolucionan en función de un sinnúmero de cosas que nos vienen de fuera y que nos vienen también de nuestra propia tradición. También el Islam de Senegal es un Islam en función de Senegal, no es un Islam en función de África del Norte o de Oriente Medio. Hay muchas cosas que hay ahí que nosotros no tenemos. Por ejemplo, hay un tema que ahora agita mucho a Europa, que es el tema del velo, que es el tema de la burka, que nosotros no tenemos ese tipo de problema. El que quiera se puede llevar su pantalón, el que quiera se puede llevar su taparrabo, el que quiera puede llevar lo que le da la gana, y no tenemos realmente este tipo de problema. Y nos extraña un poco cuando notamos tanta crispación aquí en torno a estos temas. Se habla mucho de la colonización y muchas veces la gente no imagina hasta qué punto es un proceso violento. Porque la colonización, en realidad, lo que hace es separar a la persona de sí misma, o tratar de separar a la persona de sí misma. Porque cada uno de entre nosotros tiene una manera de imaginarse el mundo, porque el mundo no lo podemos alcanzar directamente, tenemos que pasar por instrumentos como el idioma, que es algo muy importante. Y componemos el mundo, nos adueñamos de él gracias al idioma. Y en muchos casos la colonización ha tratado de destruir, por ejemplo, los idiomas en los países africanos. Yo me acuerdo cuando fui a la escuela primaria, En aquel entonces había algo que se llamaba el símbolo, que era un instrumento que se tenía que dar, por ejemplo, a alguien cuando no hablaba francés. Pero en la escuela, no en las casas, en la escuela. ¿Por qué? Porque el francés quería que todo el mundo hablaba su idioma en la escuela. Y yo me acuerdo un día, me enseñaron que mis ancestros eran los franceses, que mis ancestros eran los galos. Y hay una fórmula que utilizamos siempre que es nos ancêtres les Gaulois, nuestros ancestros los galos. Los franceses sabían perfectamente que no eran nuestros ancestros, pero nos quisieron hacer creer que nosotros éramos galos. Yo volví a casa y lo conté a mi madre. Y mi madre me dice, esta es una mentira. Tus ancestros no son galos y tu abuelo, para que los franceses se dieran cuenta de que no, él no era un francés, se fabricaba su propia ropa. Esa es una mentira. Y desgraciadamente algunos de entre nosotros creyeron esto. Pero yo creo que la mayoría, como tenía un idioma propio, tenía una cosmogonía propia, tenía creencias propias, no se dejó tragar. Pero algunos de entre nosotros, desgraciadamente, sí. Y me acuerdo cuando fuimos a Francia, esos que pensaban que eran franceses se llevaron una decepción enorme, porque se notaba, no, veían que los franceses no los aceptaban. Y se volvieron nacionalistas. No comían nuestras comidas, se pusieron a comer nuestras comidas. No llevaban nuestra ropa, se pusieron a llevar nuestra ropa. Pero bueno, mucho de lo que los franceses nos hicieron creer se ha quedado, porque por ejemplo hasta ahí estamos luchando para que nuestros idiomas sean los idiomas de la enseñanza y todavía no lo hemos conseguido, pero estamos trabajando sobre nuestros alfabetos. Senegal es un país de 20 idiomas y tenemos ya 14 alfabetos. Estamos trabajando para que los 6 otros tengan un alfabeto. Y esta lucha es una lucha continua. Porque uno se apropia el mundo a través de su propio idioma. El idioma ordena, el idioma está lleno de valores y en varios países africanos se ha tratado de desbancar un poco esos idiomas. Hay algunos países que dicen que ahora hay que reivindicar y utilizar los propios idiomas en el sistema de enseñanza. Hay algunos países que le hacen, pero para que usted vea hasta qué punto se ha tratado de borrar el imaginario, yo lo cuento esto de los temas del idioma. Pero ha habido otras tentativas. Por ejemplo, en un momento dado, las multinacionales que vendían leche nos contaron que no había que dar el seno. Y ahora todo el mundo se da cuenta de que dar el seno es algo muy útil. Ha habido muchas tentativas, son luchas permanentes y la gente tiene que tener mucho cuidado y no dejarse comer el coco. Yo te puedo hablar de una experiencia que yo viví como persona. Yo me mudé a un barrio al cual vino Manolo. En este barrio, cuando llegamos, no había transporte bastante, no había luz, no había tienda, no había lugar para curarse, no había escuela. Entonces nosotros nos reunimos. Éramos gente que venía de un periodo de lucha sindical. Y nos reunimos, montamos una asociación y dijimos, vamos a tratar de luchar para que todo lo que no hay, que haya. Yo estaba encargado de los asuntos sociales. Y mi mujer es enfermera. Entonces yo, la gente que aceptó mudarse, era una ciudad nueva de 780 casas, debía haber 1000, pero solo quizá un 8% aceptó mudarse porque no había lo mínimo. Entonces yo recorrí las casas y recogí las direcciones de los enfermeros y de los doctores, hice un papel. Lo repartimos por si hubiera alguna urgencia. Entonces, como mi mujer es enfermera, la gente me podía tocar en cualquier momento. Yo cogía al niño y mi mujer le ponía. Y una noche nos despertaron a las 3 porque una mujer iba a dar a luz. Yo desperté a un vecino, lo cogí en su coche y lo llevé. Entonces, para arreglar el tema de la escuela, teníamos la suerte de que entre los que aceptaron mudarse, uno vivía en el ministerio y era maestro, pero estaba trabajando en el ministerio en una oficina. Él nos puso en contacto con el ministro y hablamos con el ministro y le dijimos, señor ministro, por favor, en el barrio hay gente que es maestro. Por favor, podríamos hacer lo siguiente. Usted podría dejar que en una escuela que está ahí, hay un espacio que nosotros pongamos material pobre que se va a deteriorar, pero por lo menos que hagamos esto. Y usted, por favor, que nos permita que los profesores, que los maestros del barrio, que usted firme que van a dar clases ahí. Nosotros vamos a comprar un material no muy de calidad, pero simplemente para que nuestros hijos no pierdan el año escolar. El ministro dijo sí, le dijo al director de la escuela que nos dejara este espacio y nosotros mismos construimos la escuela de materia pobre. Fuimos a ver a una fábrica que fabricaba cartones. Pusimos cartones para que el frío no dañara demasiado a los niños. Y el director de la escuela, el ministro nos dio 90 bancos. Pusimos los 90 bancos. Y mi hija mayor estudió en esta escuela. Eran 70 niños. Pasaba el frío, tenían los pies en la arena. Pero como los maestros tenían a sus propios hijos, hicieron el esfuerzo. Y mi hija estudió en estas clases. Cuando venían las lluvias, se caían. Y cada año nosotros dábamos nuestro propio dinero y volvíamos a construir. Durante 4 años, para que nuestros hijos no fueran a sitios lejanos. Claro, los padres que podíamos, ayudábamos a los hijos en la clase. De modo que para mí no hay ningún inconveniente, lo importante es simplemente que los chicos tengan la enseñanza, lo mínimo, y que los padres hicieran el esfuerzo de acompañarlos en la casa. Mi hija estuvo 3 años en estas condiciones, luego el Estado construyó una escuela normal, pero como había tantos chicos, ella estaba en año cuarto, eran 114 en la clase. Luego una señora tuvo la idea de construir una escuela privada y a partir de ese momento mi hija fue a esta escuela privada. Siguió con los estudios, yo para mi esposa y para mí era importante el estudio, la apoyábamos en la casa, ahora es periodista, y muchos chicos que trabajaron en estas condiciones se han desenvuelto. De modo que para mí no hay ningún inconveniente, simplemente hay que acompañar a los niños en la casa, porque la diferencia entre un niño y otro es, estarán los padres en casa, le vigilarán para que aprenda las clases, para los padres es importante el estudio, los padres apoyan, los padres incentivan, pero las condiciones en el continente nuestro son muy difíciles y nos estamos adaptando a estas condiciones muy difíciles. Uno tiene que tener mucha fe en sí mismo y contentarse con lo mínimo, porque no tenemos lo que la otra gente tiene, pero hay que contentarse con lo que uno tiene y pelear y luchar para cambiar, porque como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. África no existe porque en el sistema imaginado por los occidentales, África es un sitio donde hay que sacar simplemente recursos. África es una mina, África es una hacienda. África es algo periférico y solo debe servir para esto. Bueno, uno no puede decir derechos humanos y tener esta concepción. Hay mucha hipocresía. Pero también les toca a los africanos unirse, porque cometemos la tontería de estar desunidos, y mientras estemos desunidos y no tengamos fuerza, vamos a recibir caña y palo. Tenemos que unirnos y decir, no, nosotros tenemos derecho, como todo el mundo, a lo mejor que pueda haber en este mundo, y no hay ningún derecho para que ustedes se sigan enriqueciendo con lo que producimos. Producimos café, ustedes consumen café y nos venden café caro. Ustedes producimos cacao, ustedes consumen colacao, y el niño que lo consume ni sabe de dónde viene. El otro día un chico dijo que el chocolate venía de Suiza, tiene razón, pero el chocolate viene del cacao. Y Costa de Marfil es el primer productor del mundo del cacao. ¿Cómo puede ser que la gente se siga sirviendo de lo nuestro y nos haga viajar en el furgón de cola? Esto es lo que hay que cambiar. Y que la gente por fin se dé cuenta de que África no está a un lado y los otros por el otro lado. No. Los africanos están nutriendo a los demás. ¿Cuánta gente tiene móvil? El móvil no se puede fabricar si no hay un producto que se llama el coltán. El 90% del coltán del mundo está en el este del Congo. El congoleño que lo saca le pagan 1 euro. Y este euro, este kilo que se paga 1 euro al congoleño, lo venden 400 euros en Londres. Y si no hay coltán, no hay móvil. ¿Cuánta gente sabe esto? Y mucha gente dice, esos africanos son, están en guerras. Bien, ¿por qué hay guerra? Porque hay materia prima. Si no hay materia prima, no hay guerra. ¿Quién da las armas? ¿Quién saca el petróleo? ¿Quién saca el diamante? ¿Quién saca el oro? La gente tiene que hacerse este tipo de preguntas. Y si la gente no hace el vínculo entre esto, el dinero que sale y la explotación que se sigue haciendo, la gente no va a entender. Y si los africanos se siguen empobreciendo, van a saltar las vallas más altas, se van a echar en los cayucos y van a llegar a donde sea. ¿Por qué? Nadie quiere seguir viviendo en la pobreza y en la miseria, sobre todo si se saca sus riquezas y si esas riquezas van a otro sitio. Las riquezas están ahí, bueno, las vamos a buscar. Y ya está. dictadores, ¿quién los apoya? Los dictadores, ¿quiénes les da armas? Los dictadores, ¿quién se las arregla para que ganen las elecciones? Si están listos para humillarse y para obedecer, van a ganar. Pero si se oponen, se los mata. Tomás Sankara se rebeló, lo mataron. El sistema es muy perverso. Te rompen las piernas, te dan muletas y por encima tienes que estar agradecido. ¿Qué carajo es esto? Este es el cuento. A los dictadores se les apoya, son muy cómodos, tanto en África como en América Latina. Somoza, perfecto. Trujillo, muy bien. Todos los dictadores, mientras acaten los intereses de los mandones y de los mandamases del momento, están muy bien. Pero a partir del momento en que dicen, el petróleo ahora para nosotros, lo tumban. Todo el mundo se acuerda del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, perfecto. Pero ¿quién se quiere acordar del 11 de septiembre de 1973 cuando la CIA, Pinochet y los americanos tumbaron a Allende? Es decir, como decía Truman, nosotros necesitamos a estos dictadores porque de otro modo no salen las riquezas. Entonces, este discurso se tiene que revisar porque realmente hay unos intereses creados que están por ahí. Es un sistema en que el continente es un continente periférico, que solo sirve para que salgan las materias primas. Y no solamente las materias primas, sino lo más duro. Si son doctores, ingenieros, futbolistas, atletas, que salgan de ahí. Este es el drama. Solo sirve para sacar. Y si no se rompe esta manera de ver, el continente se va a seguir empobreciendo y el ser humano es el ser humano. Hay momentos en que si llegas a algún grado de pobreza, te rebelas y pueden poner todas las vallas que tú quieras. Si para un hombre la vida no tiene precio, puede hacer cualquier barbaridad para sacarse de apuros. Y hay que evitar transformar a los seres humanos en animales, no llegar a estos extremos. Y Europa está a 14 kilómetros de África. Es decir, mejor no tener una bomba de espeleta al lado. Europa no tiene hijos. En África somos 1.000 millones de habitantes y el 60% no tiene 25 años. Europa tiene una bomba de espoleto al lado. Y Europa y Estados Unidos son parte del problema de África, pero no lo quieren ver. Yo creo que es tiempo para que abran los ojos, porque no se puede saber lo que puede pasar. Y no olvidar que el mundo en que vivimos es un mundo muy desigual. El 80% de las riquezas del mundo pertenece al 20% de los habitantes. Si este desequilibrio sigue, no sé a dónde vamos. Es un capitalismo salvaje, salvajísimo, que excluye a la inmensa mayoría de la gente. Y esto no es seguro, creo yo. Este es el drama actual, porque muchos pueblos no tienen esta concepción del mundo. El neocapitalismo lo centra todo en torno al individuo. Y entre los indios, entre los asiáticos, entre los africanos, siempre hemos vivido en grupo. Y uno de los problemas filosóficos que tenemos es este: ¿cómo se puede centrar centrarlo todo en torno al individuo. Yo cuando finaliza el mes, pongo dinero en un sobre y lo llevo a mis padres. Mis hermanos hacen igual. Compartimos mucho. Esto pasa entre los indios. Esto pasa en Asia. Y si tú lo cuentas aquí, te dicen que estás tonto. Y a nosotros nos plantea un problema, ¿cómo se puede imaginar un sistema en que todo gira únicamente en torno al individuo? Los incas, los mayas de los cuales he hablado, tenían una concepción perfecta del tiempo, porque cada uno tiene su concepción del mundo, su concepción del tiempo. Por ejemplo, los musulmanes, el día empieza a las 6 de la mañana cuando el almuezín llama para la oración. Para los judíos también, pero para los cristianos el día empieza a las 12. Como usted sabe, los incas, los mayas tenían un sistema en que ellos sabían calcular los solsticios. Sabían perfectamente lo que era el solsticio de verano, lo que era el solsticio de... Yo fui a Perú y me di cuenta de que los peruanos tenían construcciones que les permitían arrostrar los terremotos. Ellos tenían un sistema que les permitía, cuando había terremotos, no pasaba nada, porque tenían la pericia. El modo como momificaban sus cadáveres para conservarlos tanto tiempo. Y esto tiene una relación con Egipto, porque solo hay tres lugares del mundo donde hay momificación: Egipto, Canarias y Perú. No hay en otro lugar. ¿Cuánto conocimiento suponía esto? Estos señores sabían de química, sabían de medicina. Gente viene de fuera y dice: esta gente no sabe nada. ¿Qué es esto? La concepción del tiempo igual. De modo que lo que se dice es decir, hay diferencias, pero sí, pero por favor, respetar esta diferencia. Y usted va a estos sitios y se da cuenta de que estaban muy respetuosos de la naturaleza. No contaminaban los ríos. Entonces, todo este saber tradicional, yo creo que sería un error renunciar a todo esto. Y por eso nos debemos hacer una serie de preguntas y valorar lo que realmente se debe valorar, es decir, arreglárselas para que sobrevivan los grupos, porque los seres humanos somos seres sociales. No, el individuo está bien, pero también pensar en el grupo, porque el individuo tiene sentido en función del grupo. Y uno de los problemas que tenemos con el neoliberalismo es justamente este. Los africanos, como se los ha colonizado, esclavizado, lo único que le quedaba era su cuerpo y su memoria. Si tú ves, por ejemplo, cómo han llamado los distintos sitios a los cuales han llegado. Por ejemplo, llamaban a Costa de Marfil, porque había marfil. Ghana lo llaman Costa de Oro, porque había oro. Y los españoles han puesto en el mapa Río de Oro. Decir, el continente africano es pobre. No, no puede ser. El 17% del petróleo del mundo está en el continente africano. El 18% de los recursos minerales del planeta están en el continente africano. Entonces, los africanos, como tenían como mínimo su propio cuerpo, inventaron muchas cosas a partir de su cosmogonía, a partir de su memoria, a partir de su cabeza. Llega final del siglo XIX y los artistas de Europa, Pablo Picasso, Juan Gris, Picabia, descubren el arte africano y descubren las estatuas en que todo está estilizado. Está la cabeza, no existe tronco y la cabeza descansa sobre los pies. Europa acababa de salir de una guerra sangrienta, la guerra más sangrienta que haya conocido la humanidad. Y estaban buscando caminos, estaban buscando vías, estaban buscando fuentes de inspiración. Y todos esos artistas tenían estatuillas negras en su casa. Y, claro, van a inspirarse de este arte y no se puede imaginar el cubismo sin esta estatuaria negra. Los negros africanos, descendientes de africanos, vienen a la guerra, tocan en unos grupos y los europeos descubren el jazz, los europeos descubren el blues y todos estos grupos que van a tener éxito en los años 60, 70, Animals, Beatles, Eric Burdon, esto no se puede imaginar sin la aportación de todos estos artistas. Francia está ocupada por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Francia está ocupada en la Segunda Guerra Mundial por Alemania. Y los franceses van a movilizar a los marroquíes, a los africanos, a los indochinos, que van a pelear, que van a verter su sangre para liberar a Europa. Y en todos los cementerios de Europa están enterrados africanos, en Grecia, en Italia, en Francia, en los Dardanelos, en el Bósforo, en todos los lugares. Los africanos han aportado su propio cuero. Pero en los libros de historia de Francia esto no se escribe. Hoy a Angela Merkel le pone el tapiz rojo y a los descendientes de aquellos africanos que se dejaron el cuero en la cancha se les niega el visado. Esta es la problemática en que estamos. Pero los africanos han aportado mucho. Hoy, para estudiar, un africano va al norte. Pero en el tiempo de los egipcios, Estrabón, Eudoxio, Platón, fueron a Egipto para estudiar. Ese señor que es, digamos, el dueño, entre comillas, de esta fórmula, el señor Pitágoras, ¿dónde fue? Fue a Egipto y un día pasaba delante de la pirámide a las 12 y se dijo, la sombra dejada por la pirámide va a ser el equivalente de la altura de la pirámide. Pero ¿quién quiere recordar esto? Los árabes inventaron el álgebra, lo que permitió el renacimiento, la brújula y todo esto lo inventaron los chinos. Pero bueno, como los europeos han escrito la historia de África, de Europa y de América Latina y de todos los demás lugares, han escrito lo que les daba la gana, pero en realidad hay muchísimas cosas que han sido aportadas por los otros. la primera república de América Latina libre la fundaron esclavos, que es Haití. Pero si usted lee la historia escrita por los criollos latinoamericanos, empiezan por México, 1801. Pero antes de 1801, la única república del mundo fundada por esclavos fue la de Haití. Y los latinoamericanos hablan con mucho orgullo de Bolívar. Pero en un momento dado, Bolívar fue acosado y fue a ver al presidente de Haití, que se llamaba Pechón. Pechón le dio dinero, le dio armas, le dio hombres y le dijo, por favor, cuando usted libere al mismo tiempo a los esclavos. Pero esto tú no lo vas a ver escrito. Pero Bolívar tiene una carta a Pechón en que le agradece lo que Pechón ha hecho por él. Es decir, hay otra manera de escribir la historia. Si usted no tiene poder y si usted no puede contar su propia historia, se plantea un problema. Pero como decimos en el continente africano, el día en que los leones empiecen a contar las historias de cacerías, otras cosas vamos a ver.